en estos tiempos de pandemia hace falta tener algunos consejos sobre la lectura, o qué leer, o que alguien te sugiera, más que consejos, que alguien te sugiera cosas. Me parece que estamos viendo mucha televisión, estamos siguiendo día a día el conteo de los enfermos y de los muertos. No sé, que hay una especie de regodeo en los medios de comunicación con las cifras. Casi todos los programas están con las cifras. Bueno, me parece que hay una exageración de esto y una falta de orientación para ver si podemos encarar la lectura. Aquellos, digo, que no estamos muy acostumbrados a la lectura, y me incluyo entre ellos. Fernanda Nicolini, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique. Igual me parece que te estás tirando abajo porque sé que sos un gran lector. No, ya hablamos de tu militancia de los libros gordos. Sí. Ya hablamos de tu mesa de luz atestada, sí, de grandes volúmenes. Sí, sí, sí, sí, sí. Inútil, porque por osmosis eso no entra. Tenés que manotear el Broly y darle un rato largo. Pero bueno, a veces se puede y a veces no. Pero insisto, me parece que hace falta un poco de orientación. A ver, ¿qué podemos leer? ¿Qué encaramos? ¿Qué podemos leer? Mira, hablando de leer, pensaba recién cuando vos decías, bueno, la pandemia y los números, sí, que probablemente las personas que tienen biblioteca en su casa se, sí, dan cuenta que tienen una joya, algo que antes uno daba por sentado, sí, de pronto uno está encerrado en su casa y dice, ¿qué tengo en mi casa de lo que me pueda alimentar? Y ve una, sí, biblioteca y convengamos que si uno tiene una buena biblioteca, aunque sea más o menos modesta, pero probablemente, sí, leyó el 20% de los libros que tiene, ¿no? Sin ninguna duda. Yo tengo una biblioteca grande, producto de herencias, libros muy antiguos, y es preciosa en cuanto a los lomos. Pero si vos no te metés adentro de la biblioteca, parece un decorado eso. Claro. Porque además yo soy de la idea de que uno tiene mucho más entusiasmo para comprar libros que tiempo para leerlos. Sí, señora. Entonces siempre está ese desfasaje, pero también pienso que la sola compañía del libro, por más, sí, de que esté ahí cerradito y uno no lo abrió, sí, ya es un 50%, porque en algún momento lo vas a agarrar, y si no lo vas a agarrar vos, lo va a agarrar un amigo, una amiga que entre a tu casa, o, sí, un hijo, una hija, sí, o quien sea que en algún momento se cruce con ese libro que está a disposición. Sí, un lomo en una biblioteca no deja de ser una provocación. Tal cual. Y hago esta intro de las bibliotecas porque precisamente el libro que te vengo a recomendar se llama Biblioteca Bizarra, y es de un autor guatemalteco que se llama Eduardo Halfon. Ajá. Halfon con H. ¿Con H? Halfon con H. H-A-L-F-O-N. Halfon. Ah, ok. Sí. Eduardo Halfon es una estrella literaria guatemalteca, una estrella literaria latinoamericana, que acá en la Argentina no fue muy leído porque no estaba editado. Por suerte, primero está este librito que lo editó un sello independiente que se llama Godot, Biblioteca Bizarra, y después se importó Libros del Asteroide, que es una edición española, un libro de cuentos de él, que después también te voy a nombrar. Abrí un pequeño paréntesis. Nunca había pensado que leemos solo aquello que las editoriales quieren. Nunca había pensado en esto. Pensé que había un poco más de libertad, pero resulta ser que si una editorial argentina no edita determinado libro, bueno, no está al alcance nuestro. O no está al alcance, o uno no se entera, porque ponele, sí, que vos, no sé, lees libros electrónicos y vas y, sí, te los compras por Amazon, por Kindle, lo que sea. Sí. ¿Qué pasa? Uno llega a los libros porque alguien se los recomienda, como estoy haciendo yo ahora en este espacio que me das vos. Eso. Porque sale en un suplemento cultural, o porque otra persona lo leyó, y para que otra persona lo lea, tiene que estar circulando. Exactamente. Entonces, ¿viste qué impresionante es eso cuando uno se da cuenta cómo también nos evitan los consumos culturales? Ni más ni menos. En eso estaba pensando. Y nunca me había detenido en ese detalle. No. Bueno, a mí me pasó cuando llegó a mis manos este librito. Digo librito porque es cortito, sí, tiene pocas páginas, pero es un pequeño gran libro, como dice la contratapa, en un pequeño libro, un gran mundo. Y ahora te cuento por qué. A ver. Este es un libro que recopila diversos textos de Eduardo Halfon. Eduardo Halfon tiene una característica de su literatura, que él hace una literatura bastante autobiográfica. Sí. ¿Qué quiere decir? Que siempre está contando o rememorando algo que le pasó a él, algo que le contaron. Él tiene una frase muy hermosa que la pone en uno de sus textos que dice: toda literatura es ficción, pero toda literatura es autobiográfica. Ah, mira. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, que sí. Él piensa la literatura como un hilo que va hilvanando memorias, recuerdos, relatos de otros. Por más de que esos relatos sean inventados, porque en la memoria también inventamos cosas. Eso te iba a decir, hay ficción también en la, por ejemplo, en una autobiografía. Puede haber ficción. Exacto, exacto. Claro. Es que él tiene esa idea. Cuando dice que toda literatura es autobiográfica, porque también piensa que toda la literatura parte de una experiencia. Eso es, eso es. Sí. No necesariamente que la hayas vivido literalmente cual, pero bueno, la experiencia misma es lo que alimenta la literatura. Claro. Y lo interesante es que de este librito que reúne 7 textos de él publicados en los últimos, digamos, 8 años en diferentes medios, en diferentes soportes, a veces en papel, a veces online. Sí. Es que él, a lo largo de estos textos, que son de diferentes temas, el primero precisamente habla sobre bibliotecas, a partir de la muerte de una tía abuela de él, que deja una biblioteca gigante y la madre le dice: no sé qué hacer con tantos libros. Qué maravilla. Cuando él va a la casa, se da cuenta que la biblioteca es toda sionista, solo son libros sobre el Estado de Israel y la diáspora, digamos, ¿no? Sí. Entonces él ahí se pregunta cómo también una persona puede vivir encerrada en sus propios libros, en su propia biblioteca, y crearse un mundo a partir de esas bibliotecas y esos libros. Claro, porque si tenés un monotema en la biblioteca, te estás perdiendo decenas de otros temas y cuestionamientos a ese mismo monotema. Tal cual, pero eso es un texto cortito que da pie a otros textitos de esta misma crónica sobre bibliotecas. Qué bibliotecas lindo. De amigos, bibliotecas de escritores. Entonces él va como un pequeño investigador y se pregunta esto: ¿qué representa la biblioteca para cada escritor? Eso, eso. Y lo que está atrás de este texto y de los otros textos que componen el libro, todo el tiempo es la pregunta: ¿por qué alguien escribe y para qué sirve la literatura? Ajá. Pero no es que él quiere respondérsela, es como si fuera, ¿viste?, una zanahoria que lo lleva todo el tiempo a ir alrededor de esas preguntas para seguir investigando en las, básicamente, en las experiencias de las personas, como lectoras, como escritoras y como traductoras, porque él también es traductor. Muy bien, muy bien. Y entonces, yo te decía, lo interesante de esto, de que tiene como esta escritura autobiográfica, es que todo el tiempo está como enganchando, ¿viste?, anécdotas de escritores con anécdotas de su propia vida. Sí, sí. Experiencias propias con experiencias de la historia de la literatura. Ajá. Y esto lo hace con este texto sobre bibliotecas. Después tiene un texto mientras él espera la llegada de su hijo. Él tiene 45 años, no pensaba ser padre, y de pronto se encuentra esperando su primer, y creo que su único, hijo. Ajá. Y lo hace en paralelo con que él está traduciendo a Williams, Carlos Williams. Sí. Y es un paralelismo hermoso entre la traducción y esperar a un hijo y traducir un hijo en el mundo. Es bellísimo. Mm. Después tiene otro texto sobre recuperar la memoria para recuperar los espacios infantiles y para recuperar la vida de cuando uno es niño. Sí. ¿Y por qué traigo este texto? Porque también otra cosa interesante de Eduardo Halfón es que, siendo guatemalteco, de una familia bastante acomodada, a los 10 años se exilió. Imagínate que él vivió toda la época militar y convulsionada de Guatemala después del golpe de Arbenz. La historia y política de Guatemala es muy sangrienta muy violenta. Sí. Sí. Entonces a los 10 años él se va a Estados Unidos y es como un desterrado, no solo de su tierra, sino también de su lengua. Ajá. Y acá viene un twist muy interesante de Eduardo Halfón, creo que es lo que a mí más me enganchó, que lo cuenta casi en el último texto, es que él se va a vivir a Estados Unidos, estudia ingeniería y hasta los 25 años no lee un solo libro de literatura, ni uno. Sí. Estudia ingeniería, después se va a trabajar con su padre a una fábrica y demás, tipo todo duro, ciencia dura, digamos. Ciencia dura. Sí. ¿Qué pasa? Un padre bastante autoritario por lo que cuenta él, empieza a hacerse preguntas sobre la vida, existenciales, y siendo tan duro, en vez de ir al psicólogo, dice él, compra libros. Se anota en filosofía. Y en ese momento la carrera de filosofía estaba con la carrera de letras. Sí. Y descubre la literatura y le cambia la vida. Maravilla. Claro. Y empieza a leer un libro por día. Uh-huh. Y en 5 años se convierte en escritor y la rompe. Sí. Entonces, todo este twist, todo esto en este pequeño librito pasa, ¿no? Solo te enteras de la vida de un escritor como él, sino que también te vas enterando como de cositas de la historia de Guatemala, de sus antepasados que huyeron del Holocausto. Hay un montón de datitos interesantes y además de libros, autores, ¿viste cuando un texto te trafica información que subrayas y decís, che, quiero leer este autor que no lo tengo, quiero releer este libro de Chekhov, quiero releer este cuento? Bueno, todo eso en Biblioteca Bizarra de Eduardo Halfon, que la verdad es que si tiene posibilidad, si se lo cruza en una librería virtual, porque ahora compramos todo por internet, pégale una leidita, porque me parece que si uno es apasionado de los libros, de la literatura, de las bibliotecas y de este misterio que es leer y escribir literatura, es realmente nada, muy emocionante leerlo. Me quedé anclado en lo del misterio y me quedé anclado en el desarrollo de la vida de este escritor y cómo él descubre, o la literatura lo descubre a él, no lo sé, pero que pasa un montón de años de su vida muy lejos de la literatura y de golpe accede a ella y encima se transforma en un escritor. Esto me lleva a pensar que ya uno nace escritor, como uno nace músico, como uno nace pintor, como uno nace albañil, uno nace alguna cosa. Puede ser, viste, yo creo que por esa pregunta de él, ¿por qué alguien escribe? Creo que se la sigue haciendo él, como diciendo, yo siempre fui escritor, o sea, y no lo supe. Para mí eso es un misterio. Un misterio, sí. Sí, yo no sé si todos podemos ser todo y depende qué es lo que nos pone a mano, que desarrollamos. Sí. O si ya veremos con un chip en nuestro genoma humano. Ay, qué bárbaro. ¿Viste? Y no sé, Quique, por ahí vos hubieras sido un excelente pintor. Y bueno, te dedicas a otra cosa, No, pero es un misterio, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ahondar. Lo maravilloso de la literatura es que todo el tiempo está rondando estos misterios. Sí, y no importa si los responde, lo que genera es como seguir haciéndote esa pregunta, que es también lo que te estimula a seguir leyendo, a seguir compartiendo, a seguir teniendo estas charlas, Quique. Tal cual, ¿viste? Que nos sacan de los números de los enfermos y de los contagiados. Eso. Repetime título y autor. Biblioteca Bizarra, del escritor guatemalteco Eduardo Halfon, editado por Ediciones Godot. ¿Me mandás un cachito para que lea? Te mando un cachito y te mando la tapa del libro, así ya todos los que entren a tu sitio lo pueden ver. Bueno, gracias. Muy amable. Igualmente. Un placer como siempre. Y como siempre. Adiós, doña Nicolini. Adiós, señor Quique. La escuchaste a Fernanda Nicolini aquí en El Desconcierto.